Miliciano dan de gas. You be problem pie. Yeah. Miliciano, that nigga's the big trouble. Don't believe me? Entro en potencia with my flow, homie. What you wanna do? ¿Qué piensas hacer tú contra mí? Ni tu crew, ni tu bullshit. Mira, mi rima seria en la materia de partirte en dos. Open up your eyes, la artillería se soltó. Mejor pagarle dos, porque mi ráfaga verbal te va a ti dejar como un colador. Ya, no hay chance, con mis palabras de alto alcance. Suma clase en esto del rap, el Slugger cuarto bate acá. Guerrillero del verbo, ambidiestro, experto. El son de varios tempos mezclo a través del mic. Soy de estresa, actitud y letra en crema, letra al base y contenido recorriéndome las venas ya. Shut up and sit down, relájense. Que la tortura es cruda y larga, prepárense. World, hip hop de acá. Don't nigga sona más sobre un sonido. Fight, you know me pa. Bajo el techo cocinando texto, digiere lo lento, tómense su tiempo. World, hip hop de acá. Don't nigga sona más sobre un sonido. No fight, you know me pa. Bajo el techo cocinando de esto, digiere lo lento, tómense su tiempo. Swing de grada cuando agarro el mic. Competencia anual, la mayor liga en rimenta animada. Nigga, you be problem fine. Esto le meto al mid with my skills. Mi average es de mil, suprema en sí, dando la talla como my bro Lil. So no mercy, te lanzo ráfagas mediante el pencil. Estrangulo tu proceder sin pausa, quedas crazy. En trompo amazing, con calidad innata. Dan nigga saca robándose el homie. Yo face y tú ya habías pichado. Despichado tu verbo con mi flow quebrado. La con tortículis aguda del agua al lado. Pescuezo desgastado, patrocinado por Afro. Y estén escupiendo real underground hip hop now. World, hip hop de acá. Don't nigga sona más sobre un sonido. Fight, you know me pa. Bajo el techo cocinando texto, digiere lo lento, tómense su tiempo. World, hip hop de acá. Don't nigga sona más sobre un sonido. Fight, you know me pa. Bajo el techo cocinando texto, digiere lo lento, tómense su tiempo.